enloqueces. Me rodeas y me envuelves con tu voz que me estremece. Y me voy rindiendo a tu dulce encanto. Es que tu sonrisa ya me va llevando. ¡Vuela, que vuela mi corazón! Viviremos juntos esta fantasía. ¡Hola!